Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Che, que bo, che, que bé. Tornat el solet després d'estos dies de pluja. No és un dia esplèndid este dijous 22 d'octubre de 2015. Benvinguts, benvingudes. Estàs en casa, en la 97.7, en València Abierta. No sé si tu que estàs sentint-nos ara en el cotxe, en el dispositiu mòbil, a través de la pàgina web, a través de TuneIn, en fi, a través de l'ordinador, en el transistor de tota la vida en casa, si tu, dic sí, tu, tens algú en la família, algú en casa, en el teu entorn, que ha trobat feina recentment, en este últim mes o en este últim trimestre. Perquè no sabeu quina alegria dona arrencar el programa sabent que hi ha 15.800 valencians i valencianes que han trobat faena. Que és de veres que encara queden desocupats i volen treballar més de 540.000, però quedem-nos en que és el major descens de la desocupació des que ha començat la crisi punyetera esta que ens ha canviat la vida i a molts li l'ha destrossat. Espero que pareix, que de miqueta en miqueta, passet a passet, lents, però constants, estem aixent. Gràcies, entre altres coses, al teu esforç. Així és que, vinga, un dia més benvingut a l'actualitat de València fins a les 12 de la vesprada, així en la 97.7 ràdio. Una casa esta i el diari Levante i la televisió d'este grup, Levante Televisió, que hem estat avui especialment d'enhorabona, ens hem posat les gales, ens hem posat chaqueta i ben mudaors, perquè era un dia molt especial. Era un dia en el que rebíem a les màximes representants de la festa fallera, les nostres reinetes falleres. A qui no és d'esta terra, es pot ser, li xoca i es sorprèn del tractament de princeses que els donem a les nostres falleres majors, del tractament protocolari que se'ls dona i la emoció que ens dona conèixer i reconèixer-les un any darrere un altre, i no per repetir deixa de ser efectivament emocionant. Així és que hem tingut una magnífica visita avui, podeu veure en la web del diari Levante, que és levante-emv.com, en la web de la 97.7 ràdio, que és la977.com també, i bueno, per descomptat en, bueno, pues en el Face, que hem posat ahir fotografies, i podreu escoltar la entrevista que hem mantingut en les xiquetes, que ens han deixat una impressió magnífica, de veritat, Alicia Moreno i Sofia Soler, a partir de la 1:30, perquè hem tingut el privilegi de ser els primers, el primer mitjà de comunicació valencià que parlaven elles, i elles feien les primeres, en fi, declaracions, les coneixíem, parlàvem amb elles. Ha sigut a les 10 tocaetes del matí i ha sigut, che, Arantxa Ferrer, que bé, no? Hola, Chimo. Que estupendes, que bé ho hem passat, que bon ratet, eh? La veritat és que sí, bueno, a Sofia no havia tingut l'oportunitat de conèixer-la i m'ha aparegut una xiqueta encantadora, molt graciosa. Sorprenent, el desparpajo, la tranquil·litat, la espontaneïtat també que té. I ens ha sorprès algunes de les seues respostes. Si voleu, espereu a la 1:30, perquè tornarem a posar íntegra la entrevista, que dura pues, al voltant de mitja horeta, però que s'ha fet curta, de veres, Bueno, i en el teu cas, a més, ja ho visquérem ahir per la vesprada en el programa especial que així també posarem en marxa en directe per a aquest moment de la telefonada i del nomenament, del coneixement dels noms de les falleres majors de València. Ja sabíem, i dies abans també, que unix a la nostra Arantxa Ferrer amb Alicia Moreno, la fallera major de València, una més que estreta amistat des de molt menudetes. Estàs vivint-ho pues com si fora de la família, no? És que és com si fora la meva germana, clar. Estic vivint-ho pues, intensament, des de des del mes de juliol que començà tot això, no? Que va ser preseleccionada del sector, després bueno, les proves per a l'acord d'honor i les proves amb el jurat s'ha fet un poquet llarg, però finalment pues, estic molt contenta. Jo el que tinc ganes és... Jo ja la conec, el que tinc ganes és de que la coneguen tots els valencians. Jo crec que ahir va estar molt bé. Estava nerviosíssima, el que passa és que té molt de saber estar, Alicia. S'expressa molt bé i jo crec que damunt, quan se calme i quan passen els dies, podrem veure una magnífica fallera major. Jo crec que ja vos ha conquistat, eh? Sí, absolutament. Té una mirada neta, té un porte i té, efectivament, la notaves que... Perquè estaven tots i és un moment així molt, molt especial, és un directe molt bonico en l'any. I la notaves, efectivament, una certa tensió, però com no parte el somriure i no parte la plom, una per espontaneïtat i l'altra per saber estar, la veritat que ens han conquistat. Alicia i Sofia, pues, benvingudes a la gran família de la Festa Fallera. Bueno, elles ja participaven de la Festa Fallera des de fa molt de temps, i en les famílies, però en este cas com a màximes representants. Xa, quin matí més bonico que hem tingut, Sílvia Tomàs, què tal? Molt bonico, sí, pues des d'ahir pues, jo emocionada, perquè estes setmanes abans Arantxa ja m'havia transmet d'una manera tan... No, a veure, suposa que sense voluntat, però parlàvem tant d'Alicia, que jo ja era una hincha absoluta de Alicia, y hoy pues me he confirmado lo que yo ya creía. ¿Te has oído de la filla mayor que els pares es como que tienen una confianza especial en le, pues eso que no sé, dius, es que va a fer bé, es que se nota que li pots tirar lo que li tires, que esta chica va a representar molt bé el seu carrer. Y tenía, estaba en les quinieles, però ahir comentant este aspecte en Begoña Morós, cordonor del 2013, i Marta Querol, fallera major del 88, que ens acompanyaren en aquesta tertúlia, els dos coincidiren en dir no contemplaven en ninguna de les dos com a favorita Alicia per a fallera major de València per dos qüestions fonamentals. Una, perquè treballa, i treballa en Madrid, treballa lluny de València. Això és una dificultat que, bueno, veurem Alicia com salva, però que estic segur que ja ho té planificat. I la segona, tindre 30 anys. Ser, per a lo que era costum en les falleres majors, tindre una edat, pues, com si ja se li passara l'arròs, però per l'amor de Déu, però si els 30 anys són unes criatures. Quina diferència n'hi ha, me pregunta jo, no? Perquè avui ja, pues, comentando ja en broma en el grup de WhatsApp de les amigues íntimes i tal, diem, per favor, vale ja en lo de l'edat, vale ja en lo de Peter. Per favor, o sea, Sandra Muñoz tenia 28 anys, què diferència n'hi ha entre 28 i 30? O sea, Vanessa Lerma tenia 29, però jo crec que conta lo que conta és el cap, i n'hi ha voltes que n'hi ha xiques que als 22 anys estan preparadíssimes, i evidentment Alicia ha demostrat que als 30 està preparada, però és que igual si tinguera 25 també ho estaria. Vull dir, és que lo de l'edat crec que és un número. Sí, no, absolutament. És el cap i la maduresa. Sí, és, bueno, és aquella dada. L'anècdota, mai ha hagut una fallera de 30 anys. És de veres que és així, i que pues, de 20 i tantos a 30 i tantos pues, hi ha un pas, però és, bueno, estic completament segur que va fer-ho extraordinàriament bé. I què diu de la xiqueta? Disposada ja al que són més que rumors, i és que en la crida d'enguany la fallera major infantil tindrà també el seu protagonisme, tindrà també el seu discurs, i ella no és que està preparada, és que està preparadíssima. Jo no m'estranyaria que tinguera part del discurs ja escrit. Sofia Soler, primera fallera major de València, d'una localitat adscrita a la Junta Central Fallera, en este cas quart de Poblet, i fent història també, Sofia. Ahir es donaren moltes primeres vegades de moltes coses, no? La primera fallera major de València de més de 30 anys, la primera xiqueta d'una població, i la primera vegada que un alcalde de València va a la casa de la fallera major. Però no sabes això, Ximo, que s'assoma al balcó de sa casa. S'assoma Joan Ribó en companyia de la fallera major de València al balcó de sa casa a saludar a tots els veïns que estaven allí. No, la veritat no. Que va ser un espectacle. Això. Ho comentàvem avui també amb Susana Remoí, la directora adjunta d'esta casa, que ese gest precisament és algo que no hem valorat encara en la seva mesura. És una cosa molt bonica. Ella també fallera major de València, que és un títol i és un càrrec vitalici. Òbviament, ja s'ha sigut l'any que s'ha sigut i que coneix la festa, efectivament, també. De la mateixa manera que ahir reflexionàvem en... Vale, no en positiu, per dir-ho d'alguna manera, a la reacció un poc sosa, massa escueta, de Joan Ribó en la telefonada a les xiquetes, ben bé han de posar en valor, com ha fet Arantxa Ferrer estupendament, el fet de que visitara les cases, plantara un beix a les famílies, es donara molt d'ànim, volguera conèixer a les xiquetes, portar-les, imagina, un ramellet de flors, i si no, escolta, per almenys donar aquesta benvinguda com a alcalde, com a gran anfitrió de la ciutat, a les seues reines de la festa durant l'any. I també bonico el gest que no el xiularen i li, li tiraren tomàquets efectivament en la Malva Rosa, allà en, la, en el carrer Sant Rafael, que és on viu Alicia Moreno, sinó que s'assobarà al balcó de l'home i saludarà amistosament. Doncs pues bueno, ho celebrem. Diguem la de freda i també diguem la de calenta, per dir-ho així. Estic segur que en l'anar del temps també Joan Ribó acabarà agarrant-li el gustet a la cosa i anirà integrant-se una miqueta més en la festa, encara que ja veiem que en fi, està costant-li un poquet, Però bueno, l'important és això, la felicitat de les xiquetes, aquest somriure que apareix avui en la portada del diari Levante, i sobretot les seues veus, les seues rises, les seues sorpreses, perquè Leo Marín ha preparat una sorpresa enorme, un gran regal a les dos. Si voleu, per a saber tota la, tot el que hem xerrat en elles, espereu-se a la una i mitja perquè parlarem amb les dues xiquetes i serà un plaer. Ja és migdia i 42, una pauseta i en seguida arrenquem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Margarita Bercher, especialista en cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y enaguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre en Milar le quitamos el IVA a una selección de nuestros mejores productos. Sí, sí, Milar sin IVA. Ven y no dejes escapar la oportunidad. Corre, porque son solo 3 días. Del 22 al 24 de octubre. Recuerda, Milar sin IVA. Te esperamos. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Buenas noticias, apuntaros mañana, ahí en la agendilla y en el telefonillo móvil, mañana viernes 23, sí, vale, y el sábado 24, pues si no tienes algo mejor que hacer, en el Teatro Olimpia queremos darle la bienvenida de nuevo a Valencia, al mundo de los monólogos del rey de las cosas pequeñas, un hombre que nos hace cosquillitas de humor, que la risa con él sí, es como otra cosa. Le admiramos mucho y bueno, vamos a pasar un muy buen rato con él y además nos va a hacer pensar. Él es Luis Piedrahíta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, Chimo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, la verdad que sí, y de verdad tengo muchas ganas de verte este fin de semana, que vuelvas de nuevo por Valencia con esas cosquillitas que nos haces con el el humor, que vienes con el castellano, es un idioma loable, no es la primera vez que vienes por aquí, loable con quien lo hable. Te encanta hacer humor con las palabras y a nosotros también Nos gusta, es como nos comunicamos, pero las palabras son mundos en sí mismas, ¿no? Son mágicas, ¿no? Claro, las palabras es la herramienta con la que tenemos, la herramienta que tenemos para intercambiar pensamientos y la herramienta con la que pensamos. Tú imagínate que solo tuvieras 6 palabras, pues no puedes pensar muchas cosas, muy poquitas. Y según vamos teniendo más piezas, pues vamos construyendo cosas más interesantes. Pero bueno, lo que a mí me interesa realmente y lo importante en el show es divertirnos y pasarlo bien. Y yo recurro pues muchas veces a juegos de palabras, como el propio título del show, ¿no? El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable. Vale, pues eso es un juego de palabras. De esos hay muchos en el espectáculo. Pero también te digo que no solo con mis palabras, sino también con las del público. Cada uno que se lleve palabras, que se lleve frases, que se lleve preguntas, porque en un momento del show, al entrar en el teatro, cuando todavía no ha arrancado el espectáculo, ese momento un poco muerto en el que la gente va entrando y se hacen un selfie y miran para atrás a ver quién viene, bueno, pues en ese momento habrá una caja de cartón en la boca del escenario y todo aquel que quiera puede acercarse y, utilizando unas libretas y bolígrafos que estarán allí, no hace falta llevarlas de casa, cada uno puede apuntar una pregunta, una duda, una inquietud, dejarla en la caja, arrancará el show, yo haré el monólogo y en un momento determinado del monólogo agarraré la caja y veré qué preguntas hay. Intentaré dar respuesta a las preguntas que haya e intentaré improvisar un monólogo con lo que me vaya encontrando. Eso es un reto y un desafío para hacerle un monólogo a medida a la gente de Valencia ese día en concreto. Qué chulo. Es como hacer jazz con la risa, ¿no? Es como, exactamente. Improvisar, exactamente. ¿Verdad? He visto que efectivamente coges esa caja, que te sientas ahí en las escalinatas de acceso al escenario y bueno, y empiezas a improvisar. Y también he visto que mezclas de manera singular a Iker Jiménez y al National Geographic. Porque, ah, sí, ¿cómo bueno, es eso? Porque he visto que no lo recuerdo que yo, nos llamas, haber sido, porque han pasado, como cada día es distinto, sí, pues porque no sé en qué nos, momento junté a la nos llamas la atención sobre los espíritus de las medusas. He visto un crossover ahí maravilloso. Ahora te entiendo. Pues efectivamente, hablamos de los espíritus de las medusas. Sí, y grande. de si tendrán espíritu o no las medusas. Fíjate, yo creo que ese es un tema que se trata poco. Sí, y que sí. Deberíamos hablar más, a ver si las medusas tienen alma y de cómo es el espíritu de una medusa, su fantasma, el de un animal que es transparente en vida. Sí. Entonces, ¿cuán transparente no será su espíritu si la medusa es ya transparente cuando está viva? Ya casi es un fantasma en vida, es verdad. Claro, es algo, ella en sí etéreo, es un fantasma, ¿verdad? En vida. Es posible que los fantasmas de medusa no se vean. Es decir, que ahora mismo, tanto tú como yo, Chimo, como todos los que nos están escuchando en sus casas, fijaos, estemos rodeados de espíritus de medusas. Uh-huh. Y que no nos demos cuenta. De hecho, no sé si te ha pasado muchas veces que estás en casa y de repente te empieza a picar mucho una pierna y no sabes por qué. Sí. Eso es un espíritu de medusa que ha pasado y te ha dado. Y se manifiesta de esta manera. Se manifiesta. O se te pone un ojo borroso de repente y dices, ¡ay, este ojo no veo bien! ¿Qué ha pasado? Tengo como telilla. Esa, no, efectivamente. Podría ser un espíritu de medusa también. Una medusilla que se te ha alojado en la córnea. Fíjate. Ahí está. Es verdad que dices que, bueno, que se dice esto, estamos en la era de la imagen, ¿no? La era de la imagen suena un poco a los 80, es un poco como, sí, ¿verdad? Suena como antiguo. Ahora estamos más con las redes sociales y todo eso, pero es verdad, a mí esta ahora cosa estamos dice, con la era de la información. Ah, pero tenemos una sobreinformación, nos aturullan a veces las palabras y no verdad, no terminamos de reconocerlas. Incluso, además, a mí me gusta esto que tú te las inventas. ¿Sabes? Yo tengo enorme admiración, aparte de, y no lo digo por hacerte la rosca, es que es verdad, te admiro mucho, a nuestro paisano Luis Sánchez Pollack, Tip. ¡Oh, qué maravilla! ¿Sabes? Que fue qué maravilla, un inventor de palabras absoluto. Maravilloso. Tiene un recetario, Luis, absolutamente surrealista, que te recomiendo vivamente, donde hace un poco lo que tú coges las palabras, en tu caso las estrujas, las te subes encima de ellas, cabalgas, te metes en el mar con las medusas. Él lo que hacía era un recetario de cocina, las cocinaba. Bueno, ajá, es completamente maravilloso, te lo recomiendo muchísimo. No lo he visto eso, lo voy a buscar. Pues échale un vistazo, seguramente en algún rastrillo, en algún sitio, pues lo puedes ¿cómo encontrar. ¿Cómo se llamaba ese libro? Es bueno, no es un recetario, son recetas de cocina. Recetario, voy a poner, mira, como ahora mismo Google es nuestro dios y nuestro el faro, es el de verdad, que escucha nuestras plegarias, nuestros ruegos y nuestras preguntas. Le voy a preguntar a Google a ver si tiene la bondad de decirme dónde está ese recetario de tips. Igual en eBay cocinaba palabras. Podríamos encontrar. Es de verdad maravilloso. De hecho, pensando en tu propio apellido, claro, ¿sí? Piedra Aita. Aita es como una piedra cansada, ¿no? Aita, lo he mirado porque digo, Aito, esto es como... Y lo he mirado, dice aquí, viene probablemente harta, del latín... Una piedra harta. Infictus, efectivamente, y está, dice, satisfecho en demasía alguna apetencia. Claro. En particular, una piedra, harta, es una piedra que está harta, que se pega una panzada... Probablemente con alguna receta de tip. Sí, es como una escultura obesa, que no te lo imaginas, ¿eh? Una escultura gorda, después de haber comido mucho, ahí tripona. Como de botero, pues, ¿no? Una cosa así como muy gordo. Pues eso es una piedraíta, sí, señor. Piedra aíta, me ha gustado. Oye, lo de inventar palabras, o lo de... La verdad que tenemos muchas en el castellano, lo hable quien lo hable, pues no sé, a lo mejor tenemos 80.000, hay dos que dicen, no sé, 100.000, depende del el diccionario que consultes, pero aún así esto se queda corto. Y lo veo en tus monólogos, en tus apariciones ahí en el hormiguero. Y estoy muy de acuerdo. Todavía faltan palabras para describir algunas situaciones, algunos sujetos, ¿verdad? Sí, nos faltan todavía. Claro, ¿no? de eso va la sección que hago yo en la radio. No es lo que haremos en el teatro, en el show será un monólogo de humor, donde jugaremos con las palabras, pero haremos un monólogo de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días, y yo poco a poco lo iré llevando al surrealismo, pero sí que esa sección que hago en la radio de vez en cuando es muy muy interesante. Pronto habrá un libro, yo creo. Bien, está bien, el proyecto me gusta mucho. También he visto, por entretenerte un rato más, Luis. Cuando haga el libro, Chimo, voy a tu radio a contarlo. Vente, por favor, que nos hace reír de manera palabras. Muy especial. Y haznos algún truco de magia, que sabes que yo lo que más admiro de Piedraíta, más que la magia de las palabras, es cuando juntas el sentido del humor y esa maravilla que es hacer magia, que me parece fascinante. Claro, la magia y el humor suelen ir combinados, suelen ir de la mano. De hecho, en España tenemos a un grandísimo maestro, que es Juan Tamariz, que combina la magia y el humor de un modo como nadie. Yo creo que como nadie lo ha sabido combinar en España. Y tiene una explicación, y es que la magia es muy potente cuando está bien hecha. Y si tú no le dejas una válvula de escape al espectador, que se ría, que de alguna manera desengrase y vea que esto que acabamos de ver es un poco en broma, la gente se volvería loca. O sea, tú los asomas al abismo de lo imposible, y si no les dices que no, que esto es un poco broma, podrían morir infartados en ese momento. Las emociones son mejores cuando las juntas con humor, con asombro, cuando haces un platito un poquito más combinado. Bueno, pues uno de esos platillos deliciosos, esas cosquillitas de humor que nos hace Luis Piedraíta. Estamos el viernes y el sábado dándole de nuevo la bienvenida a Valencia con el castellano. Es un idioma loable quien lo hable. Te mando un abrazo con mucho cariño. Piedra Aita. Es que ahora te igualmente veo de una manera distinta, como más gordo. Más, no sé, como igualmente, más. Igualmente, sí. Chimo. Nos vemos cuanto antes. Os espero. Hasta luego. Adiós. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto, también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. Onda, festes i tradicions fins al 25 d'octubre. Vine i gaudis de concerts, música al carrer, teatre, espectacles infantils, bous al carrer. Fira d'Onda 2015 fins al 25 d'octubre. Organitza Ajuntament d'Onda i Consell de Festes. Col·labora l'Agència Valenciana de Turisme. T'esperem! ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Volem convidar-vos este cap de setmana. Hi ha una cita realment molt sabrosa i molt estimulant. Si vos agrada la gastronomia, si sou curiosos per les compres, pues passeu-vos per Alcàsser, perquè posen en marxa una mostra agroalimentària i també comercial en Alcàsser que se diu Sabers i Sabors. M'encanta el nom i la proposta. Parlem amb la seva alcaldessa, que és Eva Zamora. Hola, alcaldessa, què tal? Bon dia. Com estem? Hola, bon dia, molt bé. Ja t'ho preparat, 23, 24 i 25, el cap de setmana, no? Sabers i sabors, està tot en marxa, no? Exactament, està quasi en marxa. Estem així ja treballant per a que tot estigui a punt per a demà. Veig per a les novetats d'este cap de setmana al Càcer, que posem en marxa això de la Fira del Renaixement, que m'encanta, és com traslladar-nos en el temps al Renaixement realment, no? Exactament, exactament. De normal sempre havíem fet la Fira de Medieval, entonces han dit, pues anem a avançar una mica en el temps. I enguany tindrem la Fira del Renaixement. Uh-huh. Veiem que és una posada en escena, hi ha música, hi ha jocs infantils, i la història dels càtars, en fi, una passada també per anar en família i passar-ho bé. I una volta ja, en fi, hem pegat una volteta a fora de dinar, participar de la gastronomia, que hi ha les propostes gastronòmiques molt xules pel que veig, i la primera edició del concurs Sabors del Món, no? Exactament, exactament. Tenim enguany la primera edició i serà això, vull dir, conèixer la gastronomia que n'hi ha arreu del món, així en el cas, Vaja, per tant, tindrem plats d'arreu del món, arribats al Càcer, se podran degustar, imagina també, i és en el mercat municipal, estic veient que se va fer esta edició del concurs, però també imagina que els que visiten podran disfrutar d'estos plats, o com està això? Clar, clar. En principi, el diumenge, el 11, tenim el concurs, presentar els plats, la gent que presenta plats, i després de que el jurat hagi emès el seu veredicte, es podran degustar els plats que ens han dut. Perfecte. Segur que estan boníssims. I tant que sí, L'oportunitat de tastar sabors de tot el món en esta fira, en esta mostra agroalimentària, sabers i sabors. O qui sap si emportar-se un premi, perquè és un xec de regal per a ser utilitzat en els comerços del poble. També es tracta d'això, no, alcaldessa, de posar en valor la proposta comercial, que és molt i ben interessant al Càcer, no? Exactament. La finalitat de la fira és el posar en valor el que tenim així al poble, que tenim, que és molt, que és molt i molt divers. I una de les propostes és esta, vull dir, el recaure els diners que recaiguen així en el poble. Clar que sí. Consumir productes de casa, exactament, d'Alcàsser. Per les rodalies del mercat municipal, durant tot el cap de setmana hi haurà molta festa, molta gastronomia i, com vegeu, també molta animació. Així que el cap de setmana visiteu Alcàsser, que estaran segurs de braços oberts. Jo crec que el que queda, per tant, alcaldessa, és fer una convidada a tot el món a que participi, no? Exactament, per supost, està tot el món convidat. Així n'hi tindrem de tot, com bé acabes de dir. Tindrem festa, tindrem gastronomia, tindrem exposicions, fins i tot. Tindrem de tot, un poc, per a tota classe i tot el perfil de gent. Per a passar-ho en família. Deu convidar tots i tu també, per supost. Bueno, pues serà un plaer. Tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Càcer, de braços oberts, en la 11a edició de la mostra agroalimentària i comercial d'Alcàsser. Que vagi molt bé, Bazamora, i un bes per a tot Alcàsser. Gràcies. Vale, un bes per a vosaltres també. Adeu. Throwing stones just to get you all alone. I want to take you driving. Servicios informativos. 97.7. Doncs un apunt en l'última hora informativa, César Molins. Hola, César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Però encara que les xifres de la desocupació són bones i poquet a poquet anem aixint i va trobant més feina, més valencians i valencianes, vegem el president de la Generalitat lògicament preocupat per aquesta qüestió i anuncia un pla per a lluitar contra el desempleo dels més joves i a més un pla, en fi, dotat econòmicament de manera prou potent, conta'ns. Sí, 200 milions d'euros, ha dit, beneficiarà a un total de 80.000 valencians. Puig ha fet este anunci en les Corts Valencianes en la seva segona sessió de control d'esta legislatura. Per tal de portar a terme este pla, primer s'obrirà un procés de negociació, ha dit, amb els sindicats i amb els empresaris. El president de la Generalitat que ha avançat este pla que durarà a terme el govern autonòmic després de la pregunta formulada per el líder del PP, Isabel Bonich. També ha avançat Ximo Puig que el govern autonòmic refundarà l'ESRBEF, el Servei Valencià de Treball, amb la intenció de traure'l de la UCI, ha dit. Mm-hmm. Sí, la veritat és que el funcionament també dels servicis públics d'empleo fa falta que se'ls pegui una espenta. I com diem, des de les 9 del matí coneixem els datos de l'EPA, l'enquesta de població activa, i la desocupació, el paro ha baixat en la Comunitat Valenciana durant aquest tercer trimestre de 2015. En fi, bones xifres. Sí, bones xifres. 15.800 persones són les que ha baixat l'atur respecte al mateix trimestre anterior de l'any 2014, vora un 3%, segons l'EPA. La xifra total de parats a dia d'avui en la comunitat es col·loca al voltant dels 540.000. El registre de la comunitat està per davall de la mitjana nacional. La mitjana nacional ha caigut vora un 6%, s'ha reduït en vora 300.000 persones l'atur. És el major descens des de que va començar la crisi econòmica. Després d'esta retallada, el nombre total d'aturats al nostre país és de 4.800.000 parats. Més bones xifres econòmiques. La Comunitat Valenciana ha rebut més de 5 milions de turistes estrangers entre gener i setembre. Dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, això suposa un increment del 4,2% respecte al mateix període de 2014. D'esta forma, la comunitat se situa com a tercera autonomia amb major increment després de Madrid i d'Andalusia. Al conjunt nacional, Espanya ha rebut més de 54 milions de visitants estrangers en aquests 9 primers mesos de 2015. I parlant de faena, el calendari laboral per a 2016 recull 12 dies festius, 8 d'ells comuns a totes les comunitats autònomes. Ja és oficial, ho ha publicat avui el butlletí oficial de l'Estat. 7 d'aixòs dies festius nacionals no són substituïbles. Any Nou, el Divendres Sant, l'Assumpció de la Verge, la Festa Nacional d'Espanya, també Tots Sants, el Dia de la Constitució i la Immaculada Concepció. L'any que ve, en 2017, la Festa del Treball, l'1 de maig i el Nadal, el 25 de desembre, cauen en diumenge. Així a la Comunitat Valenciana, la nostra autonomia tindrà 12 dies festius, als que se sumaran dos festes locals. En 2017 serà festiu el Dijous Sant, que cau el 24 de març, i el 26 de desembre, que és el segon dia de Nadal. I temps per a l'horatge. Necessita el solet i estem tenint un dia boníssim. Sí. Hem començat el dia amb temperatures molt baixes. La nit ha sigut baixa en quant a temperatures, sobretot a l'interior de la província de Castelló. Allí el termòmetre ha fregat els 3 graus, allò és com a Vilavella, i a la zona de Castellfort també. Així a la comunitat, a la província de València, les temperatures han sigut un poc més elevades, però tampoc massa, no? A Utiel, per exemple, el termòmetre està passada nit, Ximo, ha marcat 5 graus, no? Fa frescoreta per la nit, però per el dia pugen les temperatures. Això és degut en part a que estem atravessant ara un procés d'estabilitat atmosfèrica, el cel pràcticament ras, el vent que bufa fluix variable, les temperatures que pugen durant el dia de forma lleu, no? Avui entre 1 i 2 graus, pugen els termòmetres fins a arribar als 22 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en les hores centrals de dia, així a València Capital, una situació que es va mantenir demà i que també en principi dissabte. És la 1 i ara 5 minuts. Tornem a trobar en César Molins i l'actualitat a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. I l'actualitat esportiva i futbolera, les novetats en el València. Què passa amb Álvaro Negredo? Us ho contem en companyia de Vicente Bau i Carlos Bosch en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Looney Tunes, los dibujos animados de siempre con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de 12 DVDs para divertirse con los más pequeños y con las grandes estrellas como Porky, Bugs Bunny, Correcaminos, Silvestre o Piolín. Primera entrega el viernes 23 de octubre por solo 1,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Y cada viernes una nueva entrega. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. És la 1 i 8, sí senyor. Des d'ara fins la... Sí, avui tindrem que fer este ratet una miqueta més curt, perquè tenim la gravació de les xiquetes de les falleres majors de València allà i 25-27. Home, és un bon rato per a parlar de Jurgol. Encantado, lo que haga falta. ¿Está usted bien? Ha venido usted un pincelito. Hemos tenido una visita de relumbrón. Pero si vienen las falleras mayores... El medio de comunicación, o los primeros, el primer grupo de comunicación donde han ido las falleras mayores de Valencia, donde ha sido el nuestro. Si vienen las falleras mayores, yo vengo pulcro. Usted ha venido mudado. Y lucido. Més mudat que un margalló. Y me he hecho una foto, con la fallera. Esto es un recuerdo muy bonito. ¿Cómo? Claro. Con las dos falleras. Eso es, como debe ser. Sí, señor. Bueno, pero vamos a polemizar un poquito porque hoy no hay entreno. El equipo no juega fins al diumenge a les 8 y mitja. Y entre veros y noveros, así lo que ya es una polémica en todo lo alto. Hoy veig en la portada de Superdeporte una foto de Negredo de perfil desafiante, don Vicente. El tiburón como mirando... Esa foto, yo le digo que la ha escogido alguien así, desafiante. Como de mala leche, ¿sabes? Sí. Como diciendo, como es como el Bau, que dice, uy, qué bello ahí. Y titula Superdeporte. ¡Ojo! ¡Ojo! Nuno quiere un delantero. ¿Eh? Oiga, pues esto lo ha investigado Superdeporte, ¿no? Hombre. ¿Y quién es el referente del servicio de investigación de Superdeporte? Dígalo usted y yo acompaño al final. ¿Quién nos acompaña con esa risa que tiene siendo tan, tan singular y que me agrada tan? Es el redactor en cap. ¿Y quién cap? De Superdeporte, Carlos Bosco. Yeah, buen día. ¿Cómo estás, artista? Sí, bueno, no pasa res si hem d'anar-se una miqueta antes, pero el tema de falleres, ¿eh? ¿Qué pasa falta? No pasa res. Tengo molt a gust que estigués amb vosaltres perquè... Però les 9 i mitja, Pau, estava així les falleres, jo. Això m'ha impactat, a les 9 i mitja. Sí. A la vellea matiner, tu. Primer tiempo de saludo. Pulcro, sí. Pulcro. En buen estado. No, oye, que gracias por avisar, para... Continuamos. Ha estado el Superdeporte la fallera. Ha estado todo el grupo aquí pendiente. Y si no, aquí no está, nos ha encontrado. A vez de remugarmos, pues tócate Hernán Nicolás, yo loco. Además, ojo, que cabe la posibilidad de que juega fútbol. Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. ¿Que juega fútbol quién? ¿Alguna de la Fallera? ¿Alguna de las dos? Está sin comprobar esta noticia. Vamos a ver, lo más son parecido... del Valencia seguro. Això sí. Això és veritat. Perdón, esa pregunta se la he hecho yo directamente. Molt bé, molt bé. Pero tapándome los oídos casi del susto que me podía dar. Pero sí, te pega una retruca, ¿no? Creo que está usted en forma, sí, ¿eh? La menudeta Sofía ens ha comentat que a tota la Cort d'Honor Infantil i a la Major els convida el València al partit contra Genk, el Gante, i estigueren molt felices allí, però jo crec que les xiquetes, el contacte major del futbol pot ser això, quan el València els ha convidat, i el hecho de que, vostè sabe que Alicia Moreno, Fallera Major de València, és virtual manager, no sé què es diu, però és de la firma Adidas. Adidas. Ahí hay un punto de encuentro, ¿eh? Ahí ni un punto en contra ahí, en el València. ¿Cómo? Ahí podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo viste el Valencia? ¿Cómo viste el Valencia? Muy bien. No, ¿con qué camiseta? Adidas. Por eso lo digo. Pero si lo está diciendo por eso, va, por favor. Si lo ha pillado toda Valencia, menos tú. Lo de Joma ya, un segundo, que sé que le estoy era. Dando pie, señor. Pero si el pie lo ha dado él. ¿Eh, pues el otro pie. Si lo ha entendido toda Valencia, menos tú. Bueno, vamos a ver. Usted, ya le convé, ya voy a cambiar de tema. No, ya sabe. Ay, que no puedo chillar hoy, perdón. A Blanca Suárez. Y ya está mal hecha desde ese día. La camiseta de Adidas. Y está usted mareado, pero no era por ese el tema. Bueno, ánimo, Bore. Tema Negredo, hay tema, hay caso Negredo. Y si no, ¿se arreglará este cap de semana? ¿El convocará contra el Athletic de Madrid? La posibilidad de que Nuno... Sin chillar. La posibilidad de que Nuno tinguera decidit no convocar a Negredo només acabar el partit de Sant Mamés, no la descarte. Perquè jugar tan malament... que havia fet mèrits, no sé si per a no anar a convocar, però per a no tornar a ser titular, segur. La teva pregunta quina era, Ximo, que m'estava deixant bau. Si el cas Negredo, i és que efectivament s'ha perdut aquests dos partits que has mencionat, el del Màlaga no i el del Gante, si el pròxim partit, vale. El del Manzanares contra l'Atlètic de Madrid, s'acabarà el cas Negredo, no, li farà no, dos gols a l'Atlètic de Madrid i s'acabarà. Dos vies. Jo no descarte que vaig a convocat per al partit del Calderón. No descarte en absolut, perquè l'uno és aixina de... Bueno, te deixen fora de xoc quan menys te descuides. A lo que anem, si s'acabarà el cas Negredo, no sé si acabaria el cas Negredo, perquè la realitat és que l'uno li ha demanat un davanter a Peter Lim i acaba. I ara, això és informació, ara vaig a la meva opinió. Si jo fos l'uno, sabent que el València té diners per fitxar en Xener, també demanaria un davanter. Perquè no estan al nivell cap dels tres o dels quatre. Després, l'anàlisi té que anar una miqueta més enllà. Sí, Nuno, i la seva manera de jugar fomenta, vale, sí, però Negredo no és el del Sevilla, no és el del City, i Paco no és el de la temporada passada. I Rodrigo, bueno, Rodrigo és eso, pues eso, és Moreno. No ho explica ben clar, certament està que no li pega una pata a un pot Rodrigo Moreno esta temporada, i la temporada passava a fer destellos. Tres pincelles. Yo lo que sí veo en el caso de Negredo, que fuera Negredo, por ejemplo, el afectado de una invitación a marcharse, es el más caro de la plantilla. Es el más veterano de la plantilla. Jugar no juega ninguno. ¿Es porque no están bien o porque la forma de jugar del Valencia no da pie a que el delantero se luzca? Vale, pero yo te pregunto, ¿Negredo está bien? Negredo no está bien. Vale. ¿Y Alcácer? No está bien. El equipo tampoco está bien. Sigue preguntando. No. Sigue preguntando. ¿Y Rodrigo? No está bien. Moreno. No está bien. Y de ahí quito a Santi Mina porque hay que darle el contexto que tiene Santi Mina. 19 años. Exacto. Ese es su contexto, más allá del precio. Por lo tanto, no lo meto en el debate. Pero yo soy Nuno y pido un delantero. Oye, porque Nuno no entra en el Getafe. Entra en el Valencia, tiene unas exigencias y hay dinero para fichar. Porque otro día lo decía Jordi Brisola en el Murciélago, que hizo una reflexión muy buena. Señores, que el Valencia tiene lo más difícil y es un tío dispuesto a gastárselos. Lo otro tiene que arreglarla y jugar uno, quien siga. Pero tiene lo más difícil, que es un tío que quiere gastarse dinero. Teniendo dinero, ¿cómo no vas a fichar un delantero? Yo mañana. En el programa de televisión, no me acuerdo qué invitado, comentó que el Valencia lo que necesita es un tipo. Es un Jordi Brisola. No fue Jordi Brisola, sí. Que no. Que una. Bueno, pero ¿cuál es el argumento, don Vicente? Que el Valencia necesita un tipo como Diego Costa. no era Jordi Bruixola. De esos que se buscan la vida. Que se fabrican las ocasiones. Piojo. Que da igual, un piojo, exacto, también. Para hacerlo más valencianista. Más valencianista. Mira, esto no sé, no sabemos qué invitado era Bau, pero acertó. No sé si sería César Izquierdo o el que fuera. Bueno, si sabes quién está, puedes decirlo. Que no me sale el nombre, che. Chivo, Winston Cordinach, con la chata, está en Cordinach. No, sí que sería mejor ese perfil. Es decir, Paco es un delantero que es buen delantero, más allá de que ahora no esté bien, pero cuando decimos que Paco encaja más en la selección española, resumiendo, es porque es un delantero al que hay que llevarle el balón al área. Claro. Y ahí Paco, fenómeno, cuando está bien mete más goles, y cuando está mal como ahora, pues no mete goles. Eso le pasa a todos los delanteros. Es decir, a Paco hay que llevarle el balón y en condiciones. No es que ya no sea Diego Costa, es que tampoco es Villa. Que Villa, sin ser Diego Costa, se buscaba la vida y era capaz de hacer dos regates. Paco es al primer toque. Luego Negredo puede hacer más ese papel de Diego Costa, sin ser Diego Costa, porque tiene menos recorrido, pero sí que tiene una cosa, te facilita la vida, porque tiras un melón y te lo convierte en balón, y si encima llega a la segunda línea, es hasta ocasión de gol. Pero no está. Es decir, el perfil sería Diego Costa. No he dicho el nombre, digo el estilo. El perfil. Diego Costa, imposible. Digo, exacto. El perfil sería Diego Costa. No pienses, Bau, tengo mis dudas, porque el sistema, Nuno también quiere gente que sean puñales en banda, y ahí pongo el nombre de Cheryshev sobre la mesa, o sea, lo que hace Fegulí, o lo que hace Cancelo. Es decir, para delanteros que rematen a gol, o sea, que tampoco... Pero lo que te falta es un killer, lo que te falta es fer les ocasions. Claro. Contra el Gent, en la primera part, arribes 20 i tantes, i fas 11 ocasions de gol. 11 ocasions de gol en la mejor primera parte del mundo mundial para Nuno. Oiga, no. Usted, la primera parte del mundo mundial, es si hubiéramos metido claro. 3. No, pero acabas, ¿cómo pero, acabas pero no tienes el killer. Pero no, Matiz, tienes el tío, Matiz, que te hace el gol. Que te está pidiendo un delantero. Te está diciendo, Lim, hemos hecho la mejor primera parte de la temporada y hemos empatado a uno. Ahí viene esa que reunión. Te está pidiendo un delantero. Eso es lo que planteó en la reunión con Leijun, misteriosa. Misteriosa que se desvela en todos los lados. Con fotografías. Qué coordinados estamos hoy, qué coordinados. Bueno. Pero el análisis que hace, te está diciendo que hemos hecho 200 ocasiones y hemos metido un gol. ¿Qué te está pidiendo? Deme un killer. Es que, claro, te está pidiendo un delantero. En uno puede caerte mal, puede caerte... Pero no te un pal de tonto, ¿eh? Y ahora mismo el castigado, el que está castigado, que duda cabe, es Negredo. Es decir, que si alguno de los que tienes el nómina como delanteros tiene que salir hoy, si le preguntan al entrenador, sería Negredo. ¿Otra cosa? Ahora, otra cosa es el dinero que va a perder. Otra cosa es el mercado y que digan, mira, no lo podemos sacar porque no lo ficha nadie, ¿no? Eso es otra cosa, pero aquí hablamos de la intención de Nuno. Nuno ese día te está pidiendo un delantero de manera inteligente, pero si, o a lo mejor inconscientemente, pero se ha descarado. Cuando dice que hemos jugado fantástico, pero tiene razón. Oye, es que el partido del Gante te muestra en lo que tiene razón y en lo que no. Quiero decir, en lo que tiene culpa Nuno y en lo que no. Y Nuno tiene culpa de que de 11 ocasiones metamos una. Eso no es culpa de Nuno. Pues yo te digo una cosa. En el lugar del Loli, de Palma, de no pillo nada. El jefe de Peter, yo le digo. Ah, pero Loli de Palma dice. ¿No pillo el Loli de Palma? Es el de Loli. Vale. Peter, no. Yo le diría, escolta'm una cosa. Yo me he gastado 30 y lo que le cuelga. Yo le pagué las temporadas. Lo que cuelga. Kilos largs que le pague a este hombre. Bueno, le quedará. Usted le saca rendimiento a este futbolista. Sí. Porque dijo que era la bomba. Porque es un jugador que yo. Va a hablar en Mendes. Y tú dijiste que sí, que de acuerdo. Entonces, apriétalo y sácale el tema. ¿Tú crees que eso es una táctica realmente para que desparte? No. A ver. Negredo, voy a decir. Sí. Déjalo dos días en la banqueta. Y mueve un poquito el mercado, Lim, que este espabila. Chimo, estamos en fútbol puro y duro. Un entrenador tiene que pedir y ser egoísta. Luis Enrique pide a Nolito. Es que lo tenemos y pide a Nolito, pero es que lo tenemos y pide a Nolito. Y Mourinho pide, y el entrenador tiene que pedir y ser egoísta. Y contra el no sé qué de pedir, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y si luego Peter Lim le dice, usted me lo pidió y a usted, ¿qué le diría a Peter Lim? Está en su papel también, pero aquí estamos en... Esto es fútbol puro y duro. Y los entrenadores tenen, com, a la boca te l'ha fet un flare, no? No sé si ho deixirem. Pues l'entrenador de futbol tiene que ser egoísta. Y hubo un entrenador que no fue egoísta, que tragó con todo, y fue Jukic y se fue a las primeras de cambio. Pero es que el entrenador tiene que pedir. Y estamos en un entrenador. Otra cosa es, y un matiz, Luno no tiene la culpa de que no metan los goles, pero sí que tiene la culpa de que el Gantes esté mejor elaborado en lo colectivo que el Valencia. Eso sí. O sea, ese partido te da las dos cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, yo también tengo que decir, en este caso, favorable a Nuno, y no soy sospechoso de nunista, pero sí favorable a Nuno, que tienes prácticamente casi en la mano el pase a la siguiente fase. Es que ese es otro debate. De la ronda de que no, es que ahí es donde entras. Ahí es donde tú exiges un delantero. Claro. ¿Por qué? Porque has cumplido con tu papel, que es pasar a la siguiente fase de la Liga de Campeones. ¿Y cuándo es la siguiente fase de la Liga de Campeones? El grupo está muy partido. ¿Cuándo es? Es en... Exactamente. Febrero. Me mola que me agarre el Bau, mira si es bandido. Pero si digo, acabe de decir yo, ahora, es que es para matarlo. Bueno, un mes después de que se tanque el Madrid. Exacto. No, a lo que yo va. Tú tienes el equipo prácticamente clasificado, porque el grupo se ha partido y lo normal es que Valencia estiga en la próxima eliminatoria de Champions, primero o segundo, pero estará. Eso no es matemático, pero oiga, pero casi. Ojo, el equipo ahora no está bien, pero si tú fiches, estás en febrero, bueno, ¿qué pasa? A ver quién me toca y le dice, señor Lim, si me traes un delantero bueno, cuidado que pasamos dos rondas. ¿Qué digo ahora que no pases dos rondas? ¿Qué digo que no, si tú refuerzas el equipo, haces lo que no has hecho bien en verano? Claro que sí. ¿Qué digo que no? Y si tú portes un delantero que fa gols y que cuando arriba la eliminatoria te definís el partido y no has de estar pendiente de que marque Parejo o Gallá o no sé qué. ¿Qué? Hay mucho... portar un Jackson que tampoco acaba de arrancar hasta precisamente ahí. Es igual de lo que tienes. De Madrid. Bueno, ya, yo digo que el perfil, un Jackson, porque te hay que acoplarse. ¿Quién es ese delanter que te garantiza aquí? Ojo. En el South Tankard. En el South Tankard. Y en el South también, hombre. Estem desbaratats. No estem coordinats. A quin davant els fitxes? No te resulta millor, escolta, motivar a Álvaro Negredo, que saps que Peter Lim va... En aquesta operació, jo no sé com serà aquesta operació hipotètica, però que se palmi el 20 o 25 milions d'euros. Fàcil. Y eso, señor Peter Lim, es los que pone más los que palma. Al final, el de Valencia costará 50 millones. La reflexión es encertadísima, pero voy a hacer de abogado del diablo. No sé si va más pedre que más pedre, pero a mí resulta que Negredo arriba la eliminatoria de Champions y no me clasifique. En este... Ell te clava en Champions en el gol contra el Mónaco. Sí. Pues, sap fer-los. Va a fallar en San Mamés contra Gorka Iraizoza en el Mahamá. Vale. Yo creo que tú a un davanter como... Si va más, va más. ¿Es verdad, don Vicente, que coge y se lo restriegan uno en el vestuario ese fallo? Eso es cierto. Pues, oiga, este señor no sabe... Pero escúchame, el tema Negredo en uno va a más. No se basa solo esa historia en lo que pudo hacer o no hacer contra el Athletic Club en San Mamés. Ni a mal rollo. Ha cogido... mal rollo no, es que ni se hablan. L'altre dia... Directamente. La roda de premsa de Nuno divendres... Quan vaig jugar contra el Màlaga al València? Dissabte a les 10 de la nit? Contra el Màlaga lo tenemos. Sí, dissabte a les 10 de la nit. Vale, efectivament, si la roda de premsa va ser divendres, les dos, tres primeres preguntes van sobre Negredo, que no havia estat en la convocatòria, no? Com sí, que s'havia filtrat antes que Negredo no iba a la convocatòria. Vale, perquè Negredo està fora de dos convocatòries. El que lo dice es Negredo, afición vale. de la Peña Blanquinegra, es esta, o sea, se filtra antes de que Nuno vaya a rueda de prensa. Bueno, la conclusió és que no, perdó, m'estic equivocant. Parle de la rueda de prensa prèvia al partit del Gante. Que cuando se filtró, antes fue en la previa del Gante. Exacto. Que lo leí yo en Superdeporte, que lo publicaba a Andrés García, en la web. A lo que iba. A Negredo, la última pregunta de esa rueda de prensa es, ¿usted cree que Negredo es un futbolista recuperable? Y se va por la tangente. Y dice... Yo, como mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de todos los futbolistas, y en ello estamos, y nunca dejaremos de hacerlo. Pero no dice, sí, estoy convencido que Negredo, si sigue trabajando, volverá a ser útil. No lo dice porque no lo quiere decir, porque el periodista le pone votando para que lo diga. Yo creo que hay... No lo dice y se va por la tangente de una pregunta facilona. Ojo. No quiere decir. Yo creo que hay un desencuentro evidente. Hay un desengaño evidente. Ojo, hay un tema en esta balanza, que es que Negredo cae bien en el vestuario. Se lleva bien con los futbolistas. Y tiene cierto predicamento con los futbolistas, lo cual acentúa aún de mayor forma la crisis. Pero es que hace un año fue recibido por el entrenador, además, después de un partido que había marcado Alcácer los goles, fue recibido en sala de prensa por Nuno de una forma espectacular. Recordemos que Nuno se fue de la Boca después de ese partido que había ganado el Valencia, quitándole mérito a Alcácer. A Alcácer. Y ese que ha pasado un año nada más. Y a mí me suena, el adiós de Negredo me suena de despropósito. Ahora, si viene un jugador de distinto pelaje, que lo pague Peter Lee. Bueno, pues seguiremos. ¿Cómo será esta operación? La eixida de Negredo. Nuno quiere un delantero. Yo creo que la mejor solución sería que recuperaran la mejor versión de Álvaro Negredo, que eso sería también recuperar la mejor versión de Paco. Sí, es verdad que si es difícil fichar un delantero, que tiene la mejor versión de Negredo. O sea, usted me dice, no, es que vamos a tener la mejor versión de Negredo, ¿eh? Cuidado, el Negredo de Sevilla o de Manchester City, eso es mucho Negredo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero eso lo vamos a tener. Gracias, señor Bosch. Adeu. Don Vicente, no se me despida hoy, que es jueves. Hombre, por el amor de Dios. Novedades de Foment Deportistes en Reptes. Usted ya sabe que es el proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso para apoyar a los deportistas valencianos y que traigan medallas. Como medallas, dicho y hecho, en el primer día de competición del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico en Doha, en Qatar. ¿Qué ha ocurrido, don Vicente? Pues en el primer día de competición, primer éxito. Sí, me gusta. Para nuestros muchachos. Que se digestan los canelones. Es que me ha contagiado el señor Bosch. Diga. Iván José Cano Blanco ha abierto esta mañana el botín de medallas para el proyecto FER, que hoy se ha iniciado en Doha, en Qatar. El deportista alicantino ha conseguido la medalla de plata gracias a un salto, ojo, un salto de 6,75 metros. Un chaval, además. Vamos, el atleta Ferio, de tan solo 20 años, acudía a Doha como segundo del ranking mundial de la temporada y ha cumplido perfectamente con las expectativas. Pues por Iván José Cano y por el proyecto FER nos alegramos mucho. Gracias, don Vicente. Cheta, y seguimos. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open, nadie sin tenis. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto, también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre en Milar le quitamos el IVA a una selección de nuestros mejores productos. Sí, sí, Milar sin IVA. Ven y no dejes escapar la oportunidad. Corre, porque son solo 3 días. Del 22 al 24 de octubre. Recuerda, Milar sin IVA. Te esperamos. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Les Falleres Majors de València 2016 s'estrenen a la 97.7 Ràdio. Per unanimitat de proposar-li que es digne nomenar Fallera Major de València de l'any 2016 la senyoreta Alicia Moreno Morales. Alicia? Sí? Alicia? Hola. A què no saps que et cride? No puc imaginar. Soc l'alcalde de València. Et cride per a dir-te que has estat nomenada Fallera Major de València de l'any 2016. Moltíssima gràcies. Enhorabona. Gràcies. Gràcies, Rebeca. Tenen l'honor, per unanimitat, de proposar-li que es digne nomenar Fallera Major Infantil de València de l'any 2016, la xiqueta Sofia Soler Cases. Hola. Sofia? Sí? Escolta, sóc l'alcalde de València. Sí. Saps per què et cride, no? Bueno, pues per dir-te que et nomeni d'acord amb el tribunal, Fallera Major Infantil de València de l'any 2016. Una abraçada! Amb tot el sentiment, Alicia Moreno i Sofia Soler, Falleres Majors de València 2016, a la 97.7 Ràdio. Ràdio. Sentim la festa amb tu. Hola, hola! Què tal, amics, amigues? Clar que sentim la festa, la vivim amb moltíssima intensitat. I ara, en este ratet, en el que habitualment en la 97.7 hi ha música mientras trabajas, volem obrir, demanar permís, una finestra perquè tenim el privilegi, així en esta casa, en la 97.7 Ràdio, i també podreu seguir-ho a través de la web Levante el Mercantil Valenciano, levante-emv.com, en directe, i en streaming, la imatge d'esta entrevista, que la veritat que per a nosaltres és una entrevista molt especial. És, a més, la primera compareixença en un mitjà de comunicació de les flamants noves representants de la festa, de les reines de la festa fallera, de les falleres majors de València, i que ho facin així en la nostra casa. És realment un privilegi rebre a Alicia Moreno i a Sofia Soler, falleres majors de València. Hola, què tal, Alicia? Molt bon dia. Bon dia, molt bé. Encantada d'estar amb vosaltres. Bon dia. Te trobem radiant. Sí. Com estàs? Feliç. Estic molt feliç, molt contenta. Encara saborejant la nit d'ahir. Si us nota, tenim una mirada especial. Hola, Sofia. Què tal, carinyet? Sofia Soler, com estàs? Estic molt bé, estic feliç. A part de que no he dormit quasi res, estic contenta. És un plaer també compartir en este Rocklin companyia de Sofia i de Alicia, en Moisés Domínguez i en Leo Marín, este ratet. Benvinguts. Què tal, xicons? En este cas el plaer és nostre, crec jo. Bueno, a veure, és que és un autèntic privilegi. Passen los años y es muy, pasan los años y es muy bonito siempre estos procesos, tanto el de ayer de la elección como luego esta primera entrevista, estos nervios del debut, es muy bonito. Passen les cares, però les sensacions són sempre les mismes, molt bonites. Tinguerem, a més, el privilegi en el programa especial dedicat especialment a este moment del nomenament i de la telefonada en la 97.7 Ràdio. Dic de ser també els primers que parlarem en Alicia, perquè Arantxa Ferrer, la nostra companya de la 97.7, que a més està així al control en la ràdio, és, bueno, amiga íntima, quasi germana d'Alicia, i tinguem la possibilitat, que agraïm a les dues, o sigui, a la família d'Alicia Moreno i Arantxa també. Va ser un moment realment molt especial per a tots. ¿Qué tal? Bon dia a tots, Ximo. I Falleres Machos de València. Bueno, i Moisés i Leo, per supòs. Ah, vale, gràcies, Arantxa. Gràcies per recordar-te. Molt bé, encantats així d'estar en tu. Realment molt emocionant el que vàrem viure la vesprada d'ahir, sí. I tant. Dos falleres que a més feu història. Sí. En el cas d'Alicia, per ser la fallera més veterana. Sí. 30 anys, ja veus, en una en esplendor de joventut, però és de veres, feu, sí, feu història. I en el cas de Sofia, per ser la primera de Quart de Poblet, sí, i la primera d'una localitat adherida al, al Capí Casal en la Festa Fallera, i que no és de València. Però com te sent, Sofia, al fer història en el teu poble, en Quart de Poblet? Pues quan he escut al carrer, tots han vingut, el que passaven, a felicitar-me, i tot m'han dit: els fallers, has fet història, Sofia, ara passa-te-ho molt bé, molt bé. I en el teu cas, igualment, també, Alicia, eh? Bueno, la més veterana, això és un... És un avantatge, més pront que un inconvenient, no? Jo trobo que sí, jo trobo que sí, però bueno, l'edat no ha de ser determinant. Jo crec que també és digne d'anomenar, pues, l'haver fet història a la meva comissió, perquè la meva comissió mai havia tingut representant a l'acord d'honor major ni a l'acord d'honor infantil, i estrenar la meva falla d'aquesta manera, bueno, per a mi és tot un plaer, igual com el sector, mai havia tingut fallera major de València, i per a mi és un orgull i un privilegi. Per cert, un segonet, m'ha agradat molt les reaccions tant d'Alicia com de Sofia a els sons que hem posat i que pogueren viure també en directe ahir, el moment de la telefonada de Joan Ribó i els amics a través de la pàgina web i del streaming de Levante Televisió, de Levante Mercantil Valenciano, vos han vist reaccionar en molta, sí, complicitat a aquest moment de la telefonada. Quan ho heu sentit, Sofia, que no sé què t'ha passat per el cap, que... Pues que estava plorant i que tenia altra veu de l'emocionada que estava. Com que no te reconeixies. No. I tu, Alicia, al sentir aquest moment d'ahir... Pues a mi m'ha fet gràcia, pues, m'ha fet gràcia sentir-ho de nou i m'ha il·lusionat moltíssim, però sobretot m'ha fet gràcia per el fet de que la primera vegada que em van telefonar no vaig poder agarrar-ho pels nervis, el dit se'm va bloquejar i no podia despenjar el telèfon. Va botar el contestador, sí, el telèfon també va volar en algun abraç? O no, el tenia a la mà, però el dit no em donava per a despenjar. Y sols día, por favor, que tornen a trucar, por favor. Fíjate, Ximo, que lo decía, lo ha dicho ahora, lo ha repetido Moisés, lo decía estos días también Moisés y todos, ¿no? Para nosotros que hemos vivido esto, bueno, pues tantos años como de profesión llevamos, y nos seguimos poniendo nerviosos, cuando llega este momento os encuentro sorprendentemente tranquilas a las dos. Bueno, no sé si la profesión va por dentro. Va por dentro, sí, sí, tanto, va por dentro. Lo digo porque, por ejemplo, ayer cuando hablábamos con tu madre nos decía que habéis pasado el día, pues nada, con mucha tranquilidad, que habéis comido en casa. Bueno, hubo varias anécdotas. Sí, sí, sí. A sí. Ver, pues cuenta. Pues ayer por la mañana yo me dirigía a recoger la blusa que llevaba por la tarde para la llamada, y dando marcha atrás con el coche, había un árbol que no sabemos quién lo puso allí, no, pero está de despedido salió. Y automáticamente no sabemos de dónde salió, pero sí que me rozó la chapa del coche y las lunas reventaron. Muy bien, lo que se suele decir, el árbol se te echó encima del coche. Sí, el árbol se puso en mi camino. Y nada, reventaron las lunas del coche, así que tuve que estar como hora y media esperando a que viniera la grúa para que se lo llevara. Bueno, pero la camisa bien, por, lo, camisa que vimos, bien. Por lo que vimos en la televisión, sí, sí, y luego sí, las sí. imágenes de... Sí, finalmente me la acercaron a casa. En la portada del diario está realmente perfecto. Sí. No es el primer percance, además, que tienes, ¿no? Sabemos que comiste arroz, pollo al horno. Sí, con patatas. Contó, pues, con patatas, sí, lo cual denota que era, es una comida muy que... Muy proteico. Que, sí, muy proteico, y además no estaban muy nerviosas, porque si no hubiese tomado una ensaladita. Y el pollo es más contundente. Pues al principio le decía a mi madre que no tenía ninguna hambre, y mi hermana estaba igual. Pero al final sí que dije, va, voy a forzarme y finalmente me acabé el plato, así que... ¿Y tú, Sofía, qué tal? ¿Cómo pasaste ayer el día? Pues estaba muy tranquila, la verdad. Solo cuando ya faltaban 5 minutos para la llamada empecé un poco con los nervios. ¿Pero fuiste al cole ayer, por ejemplo? Sí. Sí, me tuve que levantar antes porque el día de antes nos invitaron a ver el partido a toda la corte. Uh-huh. Entonces me levanté a las 6 de la mañana para hacer el deber. Madre mía. Yo les preguntaría a las dos si pasó lo que ha pasado otras veces con otras falleras mayores en ese momento, que es cuando está ya hablando la alcaldesa, en su momento el alcalde ahora, que se va a producir, y entonces suena el teléfono y, oye, nada, te llamo para desearte suerte. ¿No tuvisteis esa llamada de los 2 minutos antes que dices, por Dios, cuelga la No. Yo lo pensé porque empezó a sonar el teléfono y mi madre lo cogió y le digo, ¿y si es otro? Yo hasta que no dijera mi nombre no iba a estar muy segura. Ha comentado Alicia que había ido a por la blusa. Esa blusa no es el primer gasto que va a tener, ya ha tenido varios con el tema de las pruebas, todo lo que se tiene que poner y tal. Lo que sí que me ha venido a recordar es, por lo que le habías preguntado de la edad y todo eso, sobre todo el concepto, cómo ha ido evolucionando la figura de la fallera mayor de Valencia, en el sentido de que ahora es la una ya es fallera mayor, incluso la comisión, cuando ya está en el mercado laboral, a la chica en cuestión le gusta ya pagárselo ella también. Usted hace sus propios gastos. Efectivamente. ¿No? Y poder darse gusto de no tener que vivir de los padres y poder ser fallera mayor de su comisión, digamos, luego ya de la corte también. Es decir, con su propio recurso. O sea, es un estereotipo de alguna manera nuevo de los últimos, a lo mejor, 15 años aproximadamente. Más o menos la historia tuya también es esa, ¿no? Porque tú me comentaste que querías prepararte, además me dijiste que quería prepararme el ajuar de fallera mayor y por consiguiente ahora lo mismo de fallera mayor de Valencia, ¿no? Sí, además, como en mi falla funciona por antigüedad, la elección de falleras mayores, y justamente había muchas candidatas que eran más antiguas que yo, tuve bastante tiempo para preparármelo poquito a poco. Yo no quería que todo el gasto recayese en mis padres, y en caso de que me hubiese quedado como corte de honor o ahora como fallera mayor de Valencia, pues sí que quiero ayudarles, porque creo que es mi responsabilidad. Ayer hablando con tu madre, Begoña Morós, corte del 2013, le preguntaba al respecto de si se podía decir algo del espolín de la exaltación. Tu madre fue muy prudente, pero ya avanzó que tu color favorito es el verde. Sí. ¿Vamos bien? Mi color favorito es el verde, pero aún no he tomado ninguna decisión. Lo cual nos alegra bastante porque es nuestro color corporativo, o sea que eso nos alegra bastante. Bueno, yo creo que a los valencianos, sobre todo estos primeros días, lo que les apetece es conocer cosas vuestras, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre preguntaros si habría algún lugar del mundo donde os haría especialmente ilusión viajar. ¿Sofía? Puedes decir a qué queráis. Pasa palabra. A alguna isla. ¿Alguna isla? A la playa. Pues nos vamos juntas a las islas griegas. Sí, a las islas griegas nos vamos las dos. Sois las dos de playa, os gusta la playa. Sí. Y por ejemplo, si no existiera la paella, porque no me va a valer esa respuesta, ¿vuestra comida favorita? La rosa al forn. También arroz, no está mal, tarrosa. Tenía que posar daxa, si feo arroz en casa, eso sí. El mío, huevo frito con patatas. Muy bien, también, a estas horas, menos mal que todavía es prontito, porque y aún así ya estoy salivando, tanto con la rosa al forn. Simo también es un fan de la rosa al forn, Cuando queráis, os hago una paelleta, una rosa al forn. Será un auténtic plaer. Bueno, són les primeres hores de convivència, de compartir, d'una singladura molt llarga, molt especial, que vos va unir a més tota la vida, que aneu a ser, pues això, com a germanes. Com estaran aquestes primeres hores juntes, Alicia? Pues de meravella, s'havien pujat al taxi, i a mi m'està comentant com va ser la nit, perquè a nit sí que ella va vindre a ma casa a felicitar-me, però clar, després ella acudia al seu casal, que estava tota la gent de la seva falla, familiars i amics esperant-la, i a mi m'està comentant com han sigut aquestes hores al casal, si va poder dormir, com s'ha despertat avui, les sensacions, ho m'està comentant tot, veritat. Poquet has dormit, m'ho has dit, no? Sí, poquet. Sí, no? Bueno, sí, és molt pront, encara no vos conegueu, bueno, ja tindreu temps, però, Sofia, si tingueres que dir-nos dos coses que t'agraden d'Alicia especialment en aquestes primeres hores, de la teua fallera major i germana ja quasi de per vida. Mira, ahir el vam conèixer i ja és supersimpàtica amb mi i agradable. ¿Y viceversa, Alicia? Pues a mí, en Semblona, una chiqueta preciosa, súper tendra, y cree que, vamos, lo que tú dices, anemos a ser como a germanes. Yo ya la voy muchísimo. Yo sigo con las preguntas tópicas. ¿Artistas favoritos? ¿Tienes cantantes favoritos? ¿Ni alguien que os guste especialmente? A mí cantante no, canción. ¿Canción? ¿Qué canción? La de Rosario Flores, la de... Ahora no sé el nombre. Bueno, da igual, Rosario Flores tiene... Yo creo que... Tararea, puedes tararearla, a ver si nos no, suena. No, la que canta su hermano. Ah, vale, la de Antonia Flores, sí que sí. La tendremos por ahí para que la puedas escuchar. ¿A lo mejor es esta, Sofía? No, la de Antonio Flores, la más famosa. Sí, no dudaría. No dudaría. Sí, dudaría. Correcto. Para chururu chururu, para que es la parte que no sabemos todos. Para chururu chururu. Y ya lo tenemos todo claro. Entonces te gusta también Rosario, ¿no? Rosario Flores. Sí. Nada más como sale la voz Kiss y todo ahora, sí, pues sí. Imagino que también... Bueno, pues yo voy a tomarme nota, oye, por si acaso no se me ocurre luego antes de que acabemos alguna cosa. ¿Y a ti? Pues a mí me gusta toda la música, me encanta, tanto contemporánea como de los 80. Cantantes favoritos, pues me gusta muchísimo Gloria Estefan, me gusta El Barrio, me gusta Joan Manuel Serrat. Pues mira, voy a apuntarme yo lo del Barrio, a ver si también pudiéramos, antes de que acabe el programa, hacer alguna cosita. Me encanta. Yo le preguntaría a Alicia, claro, es la primera fallera mayor de una nueva época, porque Estefanía pilló el interregno. No sabemos cómo va a ser la figura de la fallera mayor de Valencia a partir de ahora, con esta nueva Junta Central Fallera. Claro, hemos conocido lo que había habido anteriormente. ¿Te da miedo? Es decir, ¿tienes expectativa de decir, a lo mejor no sé si haré más actos, haré menos actos, me llevarán a otros sitios, o crees que de alguna manera irán a lo fácil, es decir, a lo que la sociedad fallera demande? Oiga, yo quiero a mi aniversario, a mi no sé qué. ¿Cómo lo ves ese... Pues mira, yo... Cambio. Llego sin ninguna expectativa, llego con toda la ilusión del mundo de vivir todo lo que tenga que vivir. Creo que la nueva Junta está trabajando por y para las fallas. Y yo creo que de momento lo están haciendo muy bien, así que, vamos, yo con toda la ilusión del mundo. ¿Cómo está papá, Alicia? ¿Cómo está Julián? Contentísimo, en moltes ganes de estar así, pero bueno, pel treball, pues ha de estar lluny de nosaltres, sí que va a poder viure l'aire per Skype, pero bueno. Qué papelón. Sí. Y pobre, todo el rato llorando, y todo el rato llorando, ¿eh? Pobre. En la imagen plorante. Sí. ¿Y qué feia? ¿Anava en el ordenador portàtil? El tenia posat al costat de la televisió. El tenia posat inicialment al costat de la televisió. Després vaig perdre-lo de vista. Només em va donar per anar i dir-li, papà, que és verdad. Està a Colòmbia, hi ha una diferència també de... Horària. Quina hora era ahir per a ton pare? Pues no recorde, però crec que són 6 hores menys. El temps, en realitat, en un moment tan important, no importa. Quan torna Juan de Colòmbia i podrà pegar-li un bes a ton pare? Pues ell torna a finals de novembre, jo crec. Bueno, així, que estic desitjant que arribi. La família de Alicia, los padres proceden de dos pueblecitos muy pequeños. Uno de... El de su padre, bueno, el de sus abuelos es de... ¿Cómo se llama? Valdemeca, en Cuenca. Valdemeca, y el de tus abuelos maternos... Fuencaliente, en Ciudad Real. Bueno, me imagino que tarde o temprano acabarás por ir allí y allí, de alguna manera, primero, me imagino que ya sabrán lo que es las fallas y las falleras, sí, y todo, claro, eso, que sí. ¿Verdad que sí? Pero sí. Me imagino que allí, al final, una llamada, un algo, el señor alcalde, el bando, algo, me imagino que... Ella predilecta, te farán, imagino. No sé, pero sí que, claro, a través de las xarxes socials, pues, ha sigut conegut y tots els meus amics, tant de un poble com de l'altre, son coneixedors, están contentísimos y, bueno, yo estoy desitjant anar allí, poder veure-los y poder comentar amb ells. A raíz de eso, yo no sé si os apetecerá mucho, yo creo que a mí me apetecería tú ir al volver a tu despacho o al trabajo y ver a tus compañeros de trabajo, tú ver a tus compañeras, sí. Me imagino que os apetecerá también llegar allí, sí. Para contarles y trasladarles, ¿no?, esta emoción, ¿no? No sé, ¿cómo tenéis pensado ese momento? ¿Lo habéis visualizado ese momento? ¿Habéis pensado cómo puede ser? Pues... Cualquiera de las dos. Lo pasa. En mi caso voy a tener que explicar mucho. Claro. Mis jefes, al ser de Madrid, pues ya durante el proceso les he tenido que dar muchas explicaciones de cómo era el proceso, por qué se hacía, cómo se hacía. Entonces, claro, ahora pues no va a ser. Ahora van a aprender bastante de fallas. Sí, tanto. Ya han aprendido durante el año, ahora mucho más. ¿Tienes miedo, Alicia, de que mira, Alicia, aquí hay unos objetivos y tal, y no sé cuántos. En fin, ya sabes a lo que me refiero. No tengo miedo, para nada. Además, ahora este año me debo a mi cargo, me debo a Valencia y a los valencianos, y estoy por ello 100%. Es que el mercado laboral es muy complicado, y abandonar el mercado laboral y luego volver al mercado laboral... Más les vale a la gente de Atitas cuidarla bien, porque sí. Si no se las verán con nosotros. Bueno, y tú, Sofía, ¿qué les vas a decir a tus amigas del cole, pues, cuando llegues? Seguramente, como vinieron a la falla, no les pude hacer mucho caso, pero ya me dijeron, te esperamos el viernes, ya nos contarás todo. ¿Tú? Sí, eso ya nos dices, los nombres de tus profes, para que también se porten bien contigo este año, que vas a fallar un poquito a clase, ¿eh? Te echamos una manita. Te echamos una manita. Se llama Amalia. Muy bien. Tú ahí. Toma nota, toma nota. Voy a tomar nota también. Vamos apuntando. Sara. Amalia. Sara. Sara. Ya les llamamos. Gaby. ¿Y qué se te da? Cristina. Espera que no se le olvide ninguna, tú, que si no ya le va. Con esto saca el grado, no te preocupes. Cristina, vale, perfecto. ¿Las mates van bien? Sí. ¿Sofi? Sí, va bien todo. ¿Y cuál se te atraganta? El de música. ¿Música? No te preocupes. Dani, menos mal, porque Dani, por favor, pórtate bien, ¿eh? ¿Hay alguna asignatura que se te atragante o no sacas todo bien? Saco todo bien. Lo que más, ciencias sociales y naturales. Ah, porque más la música, con lo bien que cantas, no extraña que no llevaras la música bien. Oye, ¿y el Yayo, Sofía? Ya que estará poco orgulloso, ¿eh? Tu abuelo, que es fundador, además, me dicen, de tu comisión, ¿eh? De tu falla. Sí. La mamá, que ha sido también fallero mayor de la falla infantil. Y, vamos, en tu comisión, sí, estarán encantados, ¿no? Sí, todos están súper contentos y ilusionados por tener a la primera falla mayor infantil de la falla. ¿Y la primera del pueblo? Sí. Sofía, qué responsabilidad, ¿verdad? El año pasado en la crida, ¿dónde estabas? Iba abajo. Ya, pero muy cerca. Sí, ya decía que... Digo, me refiero, muy cerca, muy lejos. ¿Veías, solo oías? O sea, en una esquinica por ahí donde... Pues atrás. Solo veía más o menos el espectáculo. Atrás y mucho más. Sí. Vale, te lo digo por lo siguiente. ¿Te atreverías este año a hablar en la crida? Sí. Ah, pues ya no te lo has pensado. ¿Quieres pensártelo? No, ya directamente. Pero, sí. ¿Con qué convicción? ¿Con qué, ganas y con qué ilusión? ¿Os han dicho algo? Nos dijeron, este año le darán que diga unas palabras a la falla mayor infantil. Ah, o sea que ya lo tienes, ya estás pensando en ellas. Sí. Ya lo sabes, ¿nos las puedes hacer un adelantillo? No, las tengo que pensar. Y no te da ningún miedo. ¿Alguna vez tú has participado en cosas así, de estar ante público, el concurso de playback de la Junta o el... Hombre, en concurso de playback y en competiciones, y también en audiciones de OBOE. ¿En audiciones? ¿Tocas el OBOE? Sí. Bueno. Habían tenido del BOE. Y digo, papá, el boletín oficial del Estado va a escucharlo. Yo no sabía que eso se podía hacer. No sé, me sonaba a mí, es que tocar es la flauta travesera, pero el OBOE... Sí, bueno, nos están diciendo, Chimo... Es una de las novedades importantes de enguany, efectivament, que en la querida Sofía, la fallera major infantil de València, puga parlar. Un altre moment que serà també molt especial per Alicia. Sí. Lo de valencians, fallers, això és fundamental. Això que no se te olvida. Això les dos teniu que dir-ho en la querida. Lo de valencians, fallers, pensat, visca la mare de Déu, algo així. No, eso no. Ahí no es. Ah, verdad, eso es. Bueno, nos están diciendo ya que tenemos que cortar, que tienen que atender a otros medios de comunicación. Yo no sé si os habéis dado cuenta que estaba haciendo unas llamadas mientras estábamos haciendo la entrevista. Sí. No me ha dado tiempo a llamar a tus profesores porque todavía no tengo ni el WhatsApp, ni el Instagram, ni nada de ellos. Pero sí que me ha dado tiempo a hablar con dos personas. Me ha dado tiempo a hablar con Rosario Flores. Rosario Flores viene aquí el 12 de diciembre. ¿Ha hablado contigo? Ahora mismo está hablando con ella. Rosario Flores viene aquí el 12 de diciembre. Me ha dicho que si puedes... estás invitada a su concierto, a verlo. Sí, qué guay. Y que vamos a intentar, eso ya no me lo ha podido confirmar porque no sabes cómo es, vamos a intentar que te puedas hacer una foto con ella, le des un beso bien fuerte y un abrazote. Vale. ¿Te parece bien? Sí. 12 de diciembre, ¿eh? 12 de diciembre. Habrá que ver si tus compromisos te lo permiten. Me ha dado tiempo también a hablar con Selu, con el cantante del barrio. A ver, he intentado, digo, te puedes poner, mira, no le he pillado despierto, te voy a ser sincero. Él me dijo, mira, yo no me he despertado nunca antes de las 11 de la mañana, de hecho me casé por la tarde para no tener que madrugar. Así es que no puedo estar en directo, pero dile de mi parte, Alicia, que si ella quiere y puede, el día 19 de diciembre, sabes que saca ahora un DVD, un CD, sí, en directo, que se llama Esencia. Esencia va a hacer tres conciertos especiales, uno en Barcelona, otro en Málaga y otro en Madrid. He dicho, mira, el último lo voy a hacer en Madrid el 19 de diciembre. Dile que si quiere, ella y Arancha pueden venirse a verlo. Pero no es que pueden venirse, es que yo les voy a pagar el viaje. ¿Qué me dices? Yo les voy a pagar el alojamiento en el mismo hotel donde me voy a hospedar yo. Ay, madre. Y si a ella les parece bien, a sus maridos o a sus novios o a sus padres les parece bien, cenaré con ellas. Ay, claro que sí. Entonces eso es para el 19 de diciembre. Si puedes, ¿vale? Que sepas que tienes el desplazamiento, el alojamiento, la entrada en un sitio privilegiado. Y cuando acabe el concierto, iremos a cenar con Selu. Increíble. ¿Te parece bien? Estoy contentísima. Lo digo porque es que, a ver, siempre que viene aquí a la Falla hay que regalarles algo. Claro, no nos ha dado tiempo a hacer radio. Vamos a ver qué se nos ocurre. Y bueno, pues se nos ocurrió gracias al gancho también de Arancha, que nos dijo, ay, el barrio le encanta. De hecho, creo que estuviste en el concierto que hizo en Madrid. En el de Valencia, estuve en el de Madrid, Esencia, en el Teatro Real, sí. Bueno, pues es precisamente esta noche es que hace una premier y yo voy a estar esta noche en esa premier en el Teatro Real de Madrid con Selu y con toda la banda. Pues lo disfrutarás seguro. 12 de diciembre. Acuérdate, Rosario Flores aquí en el Palau de les Arts, ¿vale? Y 19 de diciembre en el teatro, no en Madrid, no es en el teatro, pero bueno, es en el Barclaycard Center. Correcto. Madre mía. Ah, bueno, Gar, tú conoces igual Madrid mejor que yo. Y ojo, que Leo Marín cumple mucho más las promesas que el ministro Margallo, que Carmen Sancho de Rosa y la Corte todavía están esperando ese viaje que iban a hacer a Moscú. A Moscú, pero yo creo que lo han agradecido. Yo creo que lo han agradecido, porque, hombre, que te inviten a Moscú y dices, pues espero que sea en agosto, amigo. Porque más ilusión a las chicas, a los artistas favoritos, y creo que el regalo, bien. A jugar por las miradas, yo creo que me queda pendiente lo de tus profes, eso sí. Lo gestiono cuando pueda. Vale, y Junta Central Fallera también, a ver si podemos ayudar para gestionar las fechas para que las tengáis suficientemente libres para poder acudir. Ahora que te Junta Fallera, muchas gracias a Montse, que ha venido acompañando aquí a las dos falleras mayores de Valencia, Montse Catalá, que bueno, además dice que no sabe ya, la última vez que durmió 5 horas seguidas no lo recuerda, y bueno, también siempre hay que apoyar y aplaudir el trabajo que hace toda la gente después de la feria de manera altruista. ¿Te cuesta levantarte de la cama, Alicia? ¿A mí? Sí. No, para nada. Pues me levanto bastante rápido. Hay veces que sí que me cuesta, pero está mi madre ahí para ayudarme a salir. Sofía se ríe. No, a mí cuando me despierta me duelen los ojos. Sí, claro. Intento abrirlos, pero me duelen. Claro. Este cargo. A mí se me pega las sábanas, no pasa nada. Este cargo es un sueño con el que se pasa muchísimo sueño. Bueno, pero no es problema. La ilusión lo puede todo y las ganas. Bendito sueño que vais a pasar, ¿no? Y tanto. Diu la cançó del Jorobado de Notre Dame, que tan t'agrada i tan especial és, i és que l'ara la teva germana ens ho va comentar ahir, sí. I que també posarem per a despedir esta entrevista. Somnieu, tots els minuts de lo que ve ara els aneu a disfrutar moltíssim. Alicia Moreno i Sofia Soler, falleres majors de València, és un plaer. Li dones un bes a la senyora Nati, de la nostra part, Alicia, de tot, al senyor Julián, a tota la família. A Lara. A Lara també, a la germana. Detrás d'una fallera major sempre hi ha una gran hermana de fallera major. Que harà un gran treball. És grandíssima. Estic segur. És grandíssima, no és gran, és grandíssima. I Sofia, tu igualment, a Paqui, a ton iaio Paco i a tota la família. Vale, boniques? Vale. Que disfruteu molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies per la proclamació i vos esperem per així. Així teniu casa. Gràcies. És muy posible si tu estàs decidido. Sueña y no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Les 2 de la vesprada, un dia de moltes emocions i el començament d'un somni per Alicia i per a Sofia. Falleres Majors de València 2017. Un plaer de part de tot l'equip, molts besos i tornem demà a partir de les 12:30, ara les notícies en companyia de César Molins.